Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Saludos, soy Rodrigo. Y yo, Elena. Ahora comentamos una publicación de alhama.com. Sí, una que procede de la sección Cacín on my mind y la firma Miguel Ángel Pérez Abad. Exacto. Se titula Bernardo el de Consuelo, el bardo inolvidable de Cacín. Es una semblanza muy bonita para rescatar del olvido a una figura única, ¿verdad? Pues sí. Un personaje que, según nos cuenta el autor, definía un poco la idiosincrasia del cacineño. Sagaz, alegre, ingenioso, solidario. Vamos. Se fue en 1966, pero oye, dejó una huella imborrable. Y el objetivo es ese, ¿no? Perpetuar su memoria. Es interesante, porque el texto compara a estos poetas de pueblo, como era Bernardo, con los trovadores y juglares medievales. Claro, es que eran eso, transmisores orales de la cultura, de los sucesos locales, antes de que la escritura, bueno, fuera tan común. Contaban lo que pasaba. Eso es. Cumplían una función social, vamos. Y Bernardo, por lo que se lee, destacaba mucho. Un carácter extrovertido, sensible, bueno y, bueno, también un poco parrandero, dicen. Sí, físicamente, pues nada extraordinario, pero tenía un rostro marcado por la risa. Eso me ha gustado mucho. Dice bastante, sí. Era como el arquetipo del humor de Cacín, siempre buscando la risa, pero sin ofender. Totalmente. Eusebio Pérez Gómez lo recuerda muy popular. Dice que conocía a todas las familias. Y venga, a componer coplas sobre cualquier cosa que pasara. Con ingenio y sin herir, que eso es importante. Claro. Y fíjate, recuerda pedir permiso al alcalde Vicente para cantar comparsas en Miércoles de Ceniza. Había que tener mano izquierda. Oye, y hablando de coplas y de Bernardo, un ejemplo famoso que se cita es La Cencerrá, de Angustias y Manolillo el Carrero. Ah, sí, La Cencerrá. Expliquemos un poco qué es, por si alguien no lo sabe. Vale. En bodas un poco fuera de lo común, ¿no? Segundas nupcias o cosas así. Y Bernardo, claro, como poeta local, pues era el protagonista. El maestro de ceremonias, casi. Y dejó versos buenísimos en esa ocasión. Como ese que decía, Angustias, ya te has casado con Manolillo el Carrero. Como te cargues a este, ya te has cargado al tercero. ¡Qué barbaridad! Tiene chispa, ¿eh? O ese otro, pidiendo algo a los novios. Angustias, no nos eches agua y sigue por tu camino. Y que salga tu Manolo con una arroba de vino. Refleja muy bien ese ambiente festivo, un poco pícaro, ¿verdad? Sí, aunque parece que la celebración acabó con la intervención de la Guardia Civil. Bueno, se les iría un poco de las manos, quizá. Y la anécdota de Bernardo perdiendo los zapatos al huir por las alamedas que estaban regadas. Es buenísima. Imagina la escena. Pero es que lo mejor fue al día siguiente. Va a recoger los zapatos al cuartel y le ponen una multa de 25 pesetas por alteración del orden. ¿Y qué dijo? Pues su respuesta fue genial. Algo como, pues en ese caso, señor cabo, una de dos. O me ponen la mitad de la multa o me dejan acabar la cencerrá, que se quedó a medias. Increíble. Menudo carácter. Con ese humor hasta delante del cabo. Refleja esa forma de ser, ¿no? Ese ingenio rápido. Y ese ingenio lo usaba para todo, ¿no? No solo en las cencerrás. ¡Qué va! Se mencionan también coplas a la Juana, una vendedora ambulante, o otras sobre el miedo que daba el pantano de los bermejales. ¿Ah, sí? La del pantano es muy gráfica. Me dijeron que al pantano le abrieron una compuerta y la gente se acostaba con las alpargatas puestas. Captaba perfectamente el sentir popular, de una forma muy directa y con gracia. Su sobrino Antonio Ciruela Moles lo recuerda como un alma blanca. Dice que era un defensor de Cacín y que disfrutaba mucho en las reuniones familiares improvisando coplas. Sí, y cuenta anécdotas muy tiernas como esa de atar un zapato a una escoba solo para hacer reír. Pequeños detalles que te dibujan a la persona. Y su hija Olimpia, Oli, también ha aportado mucho, ¿verdad? Facilitando poemas. Sí, parece que ha compartido poemas, como uno sobre un lío con unos guarrillos entre Angustias, la monja, y Miguel Cariño, o otro sobre una búsqueda de novia que no salió bien en la cueva a la luz. O sea que aún hay más material. Eso parece. El artículo, de hecho, promete una segunda parte con más cosas de Oli. Lo que está claro es que Bernardo era un talento natural. Una figura clave en los carnavales y en la vida diaria de Cacín, sin duda. Una figura entrañable, este Bernardo, el de Consuelo. Y este artículo de Cacín on my mind hace muy bien en recuperar su memoria. Desde luego. Un personaje que encarna, bueno, parte del espíritu de Cacín. Desde Radio Alhama seguimos preparando la próxima noticia. Ha sido una realización bajo la dirección de Juan Cabezas. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.